El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, así comienza el recorrido del Bondi Informativo del día miércoles 29 de abril del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. Los vecinos y vecinas del barrio El Vergel manifestaron su bronca por el nuevo incumplimiento municipal relacionado con las obras de infraestructura que hace casi un año vienen reclamando. A pesar de que el mes pasado los camiones llegaran para iniciar las obras, la posta sanitaria instalada en el barrio no fue mejorada, tampoco se inició el recambio de luminarias y tan solo pueden observarse mínimos trabajos en las calles de tierra. Los vecinos y vecinas del Vergel no descartan volver a cortar la ruta 24 como lo habían hecho en agosto del año pasado si no obtienen respuestas oficiales. El lunes 16 de marzo habían comenzado los trabajos municipales como el mejorado de las calles, el asfalto y la iluminación. La expectativa de los vecinos crecía al mismo tiempo que la palabra del intendente recuperaba ciertos niveles de confianza, pero en menos de un mes la credibilidad cayó y los vecinos nuevamente volvieron a sufrir las falsas promesas del intendente. Conurbano bonaerense. Ha comenzado el proceso judicial contra el ex jefe de inteligencia del ejército Fernando Berplatzen y su superior Santiago Omar Riveros. Es el primer juicio por represión y delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. El juicio es por los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos en la última dictadura militar. El caso más resonante es el de Floreal Avellaneda, de 15 años, quien fuera secuestrado en 1976 junto a su madre, que está siguiendo en este momento el proceso. Luego, Floreal fue asesinado y arrojado al Río de la Plata. Este centro clandestino de detención la está sacando barata respecto a otros, pero se espera que este sea el inicio de una serie de juicios que den cuenta de la magnitud y la importancia que tuvo el denominado Campito para la Zona 4 del Ejército, que abarcaba desde San Martín a Zárate y desde San Fernando a Luján toda la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires, para terminar siendo, después de la ESMA, el campo de concentración más grande del país. San Martín, por primera vez después de 33 años, inicia las causas. La primera del Negrito Floreal, un chico de 15 años que fue secuestrado junto con la mamá y que a él lo torturaron y lo tiraron de un avión. Y apareció su cuerpo en las costas de Uruguay. Comienza el juicio ahora, pero en realidad Campo de Mayo va mucho más allá. Hay 136 querellantes que después de esto también están impulsando la causa, que es la continuidad. Y también la continuidad de este proceso acá en San Martín es sobre Pati. Es decir, es una suma de causas que se inician recién ahora. Antonio Fernández nos destacaba la importancia de esta causa. Él fue detenido y torturado en la dictadura y ahora es miembro del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia de Zona Norte, y de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo. Esas organizaciones trabajan en lo que corresponde a esta zona del ejército, ya que los compañeros y compañeras desaparecidas de la región eran detenidos en Campo de Mayo. La Comisión Campo de Mayo tiene una jurisdicción grande de trabajo que es la misma que tenían los militares. Los militares tenían dividida su zona de represión, lo que ellos llamaban Zona 4, que llegaba desde San Martín hasta Zárate, desde Luján hasta San Fernando, es decir, eran 13 distritos en ese momento. Por lo tanto, los compañeros desaparecidos de esta región, todos iban a parar a Campo de Mayo. Fernández también asegura que los militares que ejercieron en la Zona 4 y en Campo de Mayo también tuvieron injerencia en el resto del país y exige al Poder Ejecutivo que esas causas se abran y se revisen los roles judiciales. Nosotros como comisión decimos que Campo de Mayo tuvo una jurisdicción que eran los 33 distritos, pero además tenía libertad de acción en todo el país. Por lo tanto, estamos viendo que en casi todas las causas del país, el ejército estuvo presente desde una sola definición política. Y estamos viendo que hay lugares, hay provincias donde todavía las causas no han ni ha comenzado. En el barrio nos pasamos la posta. El abogado de Graci afirmó que el cura es inocente. Esto lo dijo el abogado defensor del padre Julio César Graci, Daniel Cabo, que inicia su primer día de alegato. Afirmó frente a los tribunales de Morón que vino a defender a Graci porque es inocente y porque los testimonios de los denunciantes son falsos de toda falsedad. El País. Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, expuso su posición sobre el régimen penal juvenil en Diputados. Dijo que bajar la edad de imputabilidad, como reclaman algunos sectores, agravaría el problema y que la privación de su libertad debe ser el último recurso. Sugirió que se debe crear un régimen de garantías para los jóvenes que tengan conflictos con la ley. Además, este nuevo régimen debería dejar sin efecto las inconstitucionalidades del actual código establecido por la última dictadura militar, que hace posible que se apliquen a los menores de entre 14 y 17 años las mismas penas que a los adultos. Eugenio Zaffaroni también se refirió a la necesidad de dejar de criminalizar la pobreza. Hoy a las 17, frente al Congreso de la Nación, se hará un acto por la aparición con vida de Luciano Arruga. A 3 meses de su desaparición se reclama el paradero de su cuerpo, el correspondiente juicio y castigo a los responsables y el cierre del destacamento policial de Lomas del Mirador en el partido de La Matanza. Los familiares y amigos de Luciano Arruga, junto a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que los acompañan, vienen realizando una campaña para darle difusión a este caso que permanece bloqueado por los grandes medios de comunicación. Son los mismos medios que difunden la ideología de la mano dura y la represión contra el pueblo pobre, escudados en la causa de la inseguridad. En el mismo momento, en el Congreso se seguirá debatiendo la baja de la edad de imputabilidad. Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. El Bondi Informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del Bondi Informativo del día miércoles 29 de abril del 2009. Nos reencontramos mañana nuevamente. Chao. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.